Estos son los titulares del jueves 23 de mayo. Se lleva a cabo en Teherán, capital de Irán, el funeral del presidente Raisi y de otras personas muertas en un accidente de helicóptero. El presidente de Francia llega a Nueva Caledonia en un intento de apaciguar la situación. España, Irlanda y Noruega reconocerán el Estado palestino. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Eduardo López Herrero. El miércoles se llevó a cabo en Teherán, capital de Irán, el funeral del presidente del país, Ebrahim Raisi, y otras personas que murieron en un accidente de helicóptero el domingo. El aparato se estrelló en la provincia de Azerbaiyán Oriental, en el noroeste de Irán. Fallecieron las 8 personas que iban a bordo, entre ellas Raisi y el ministro de Asuntos Exteriores Hossein Amir Abdollahian. Al funeral asistieron dignatarios de muchas naciones, principalmente vecinas, incluidos los primeros ministros de Siria e Irak. El primer vicepresidente de Irán, Mohammad Mokber, que asumió la presidencia interina, saludó a la concurrencia. Por parte de China asistió el viceprimer ministro Zhang Guoqin. Rusia estuvo representada por el presidente de la Cámara Baja, Vyacheslav Volodin. Ambos países han estado estrechando lazos con Irán como una manera de hacer frente a Occidente. Al parecer, Irán quería demostrar que sus relaciones diplomáticas con otras naciones están intactas, a pesar de las inesperadas muertes del presidente y el ministro de Asuntos Exteriores del país. Entre los participantes también se encontraban Ismail Haniyeh, un alto líder del grupo islámico Hamas, altos miembros del grupo musulmán chiita libanés Hezbollah y representantes de los rebeldes hutíes de Yemen. Esas organizaciones cuentan con el respaldo de Irán. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegó el jueves a Nueva Caledonia con la intención de calmar la situación en el territorio galo. Ya se cumplió una semana desde que estallaron los disturbios en el archipiélago, debido a que los lugareños se oponen a una iniciativa de ley que el Parlamento francés aprobó para enmendar la Constitución. El objetivo del borrador es cambiar las reglas electorales en Nueva Caledonia y permitir que voten quienes han vivido en el territorio por lo menos 10 años. Los partidarios de la independencia expresaron su indignación, principalmente del pueblo originario kanako, que representa aproximadamente el 40% de la población. Les preocupa que los votantes que favorecen a Francia debiliten su movimiento independentista. Los disturbios se han saldado hasta ahora con 6 muertos y han provocado la huida de extranjeros. Macron declaró el estado de emergencia y envió 1.000 miembros de seguridad a unirse a los 1.700 que ya se hallan en Nueva Caledonia. Las autoridades francesas señalan que su prioridad es el restablecimiento del orden para permitir el diálogo con los líderes locales. Nueva Caledonia es importante para la economía europea, ya que es uno de los principales centros de producción de níquel, clave en la fabricación de acero inoxidable, baterías y componentes electrónicos. Sin embargo, la competencia de China e Indonesia ha ejercido presión sobre el precio de las materias primas. La pérdida de empleos entre los mineros se ha venido a sumar al descontento de la población local. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. En momentos en que continuó la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza, España, Irlanda y Noruega anunciaron que reconocerán el Estado palestino. Los jefes de gobierno de los 3 países europeos hicieron pública la decisión por separado el miércoles. Simon Harris, mandatario de Irlanda, declaró: Los palestinos en Gaza están soportando el sufrimiento, las penurias y el hambre más atroces. También manifestó: creemos que la paz permanente solo puede conseguirse sobre la base del libre albedrío de un pueblo libre. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y Jonas Gahr Støre, primer ministro de Noruega, anunciaron medidas similares. El reconocimiento entraría en vigor el 28 de mayo. Analistas comentan que, al no vislumbrarse el fin de los combates en la Franja de Gaza, los tres países europeos se han puesto en acción de manera conjunta para lograr la paz a través de la coexistencia de Israel y Palestina como dos estados. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha dicho que se asegurará de que Gaza no vuelva a constituir una amenaza para Israel, poniendo la seguridad de la franja bajo el control total de su país. Según la autoridad palestina, al menos 140 países han reconocido al Estado de Palestina. Puesto que, según se informa, otros países de Europa y el resto del mundo están dando pasos hacia el reconocimiento, se prevé que se intensifique la presión internacional sobre Israel. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA, dio a conocer que la distribución de alimentos en Rafah, ciudad del sur de la Franja de Gaza, se haya suspendida debido a la preocupación por la seguridad y la escasez de suministros. El martes, la UNRWA publicó en las redes sociales que actualmente le es imposible acceder a su centro de distribución y al depósito del Programa Mundial de Alimentos en Rafah, debido al operativo militar en el este de la zona. Agrega que la actual ofensiva israelí está afectando directamente la capacidad de las organizaciones de ayuda para repartir suministros humanitarios vitales. Muchos se han visto obligados a escapar de Rafah a otros lugares de la franja. Sin embargo, según los medios de comunicación israelíes, el ejército señala que aún hay aproximadamente entre 300.000 y 400.000 civiles en Rafah. Aumenta la preocupación por el prolongado impacto en las actividades de ayuda y por un mayor deterioro de la situación humanitaria en Rafah, dado que Israel planea expandir sus operaciones militares en la zona. El bono a 10 años del Estado japonés, un valor de referencia, alcanzó brevemente el miércoles un rendimiento del 1%, el máximo que registra desde hace 11 años. Había superado por última vez ese umbral en mayo de 2013. El rendimiento de un bono aumenta cuando su precio cae y viceversa. En este caso, los inversores vendieron el bono japonés especulando con que el Banco de Japón podría normalizar antes de lo esperado su política monetaria, que actualmente tiende a la expansión a gran escala. El anuncio hecho por el Banco Central la semana pasada de que reduciría las compras de bonos estatales también avivó las expectativas de que suban las tasas de interés. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.